El presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Kim Yong-nam, y sus acompañantes llegaron a Malabo por avión el día 19 para tomar parte en la ceremonia de la toma de posesión del presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Le acogieron figuras de alto rango de este país africano como el premier Vicente Eate Tomi, los vicepremieres y los ministros de Defensa Nacional y de Seguridad y el encargado de negocios coreano acreditado en esta nación.